Más que vencedores, en el nombre de Jesucristo. Más que vencedores, más que vencedores, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Más que vencedores, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Vamos a luchar contra el diablo y la maldad, y a todos sus enemigos el Señor derribará. Vamos a luchar contra el diablo y la maldad, y a todos sus enemigos el Señor derribará. Yeah.